11 minutos pasadas de las 3 de la tarde. Seguimos acá en La Hora Polenta por Nacional Rock. Escuchamos, en este caso, La Plata por 107 Faunos. Estamos en comunicación con Ale Wall, que junto con Andrés Burgo escribieron El Último Maradona, cuando a Diego le cortaron las piernas. Ya hemos hecho una introducción al principio del programa, así que vamos a pasar directamente al comentario del libro y a la charla con Ale. ¿Cómo estás, Ale? Te saludamos. Hola, ¿cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo vos? Muy bien. Feliz día, querido. Muchas gracias, feliz día. Muy bien. Bueno, acá con Nico comentamos que nos gustó mucho el libro. Resumimos para la gente que está escuchando. Abordan esos días, esas horas que sucedieron, y para atrás y para adelante también les investigan, cuando se dio a conocer el doping positivo Maradona en el Mundial 94. Así es. ¿No? Y lo lindo, y lo decíamos con Nico, es que lo abordan de una manera con estilo de policial, ¿no? Por más que no sea un hecho policial, pero con un estilo narrativo de policial, que lo hace todavía más interesante. Pero bueno, estamos con el autor, así que lo que queremos preguntarte al principio es ¿cómo fue que terminaron haciendo este libro? Hola. ¿Hola? Hola, Ale, ¿nos escuchás? Ahí te escucho. Sí, bueno, sí. Te preguntamos cómo fue que terminaron haciendo este libro. Mirá, partíamos de la base de dos imágenes, ¿no? Una imagen era la de Diego saliendo con la enfermera de la mano en la cancha de Boston, sí, del partido con Nigeria, y luego, ¿no? La de Diego diciendo me cortaron las piernas, ¿no? Eran, sí, como dos imágenes televisivas de ese episodio. Uh-huh. Y queríamos contar qué había pasado en el medio. Hay 48 horas. En realidad hay 48 horas desde que salta el doping, ¿no? Hay más desde ambas imágenes. Pero, sí, digo, ¿qué pasó en el medio? Es finalmente la crónica del libro, el eje del libro, ¿no? Es, uh-huh, decir, ¿qué pasó? ¿Cómo fueron las presiones, negociaciones, manipulaciones, mentiras de todo el caso alrededor del doping? Sí, hay muchos misterios todavía hoy. Hay mitologías que se fueron tejiendo. Y una de las cosas más lindas del libro, que realmente es inobjetablemente un mérito, es que ustedes, a varias de esas preguntas y misterios y mitologías, les dan una respuesta. Por ejemplo, muchísima gente todavía hoy cree, yo lo creía hasta el momento que leía el libro, que la famosa chica esta rubia, regordeta y supuestamente simpática, que acompañaba a Maradona en el doping, había algo raro. Uno decía, bueno, algo raro hay, ¿cómo puede ser que nunca en la historia haya pasado eso? Y ustedes se meten en ese tema y descubren que no era tan raro, ¿no? Bueno, claro. A ver, lo que nosotros también partíamos de esa base, claro, ¿no? Claro, es, sí, decir, el libro también nos saca a nosotros mismos esa duda. Sí. Y efectivamente después lo que encontramos es que Sue Carpenter, que era esta mujer, sí, voluntaria vestida de enfermera, digamos, había muchas, sí, enfermeras, y era un protocolo de ese mundial mandar a una voluntaria, una enfermera, a buscar a los futbolistas que habían salido sorteados en el control antidoping y llevarlos a hasta el vestuario, acompañarlos, ¿no? Incluso había en algunos casos policías que los acompañaban a los jugadores. Encontramos imágenes en otros partidos, otras enfermeras. En ese mismo no solamente entra esta enfermera, sino que entran varias más. Pasa que, bueno, en el caso de Diego, primero que solamente teníamos ojos para Diego, no teníamos, claro, ojos para ningún otro. Y después que es como parte de un gran malentendido, porque Sue Carpenter había estado casado con un argentino. Se lo cuenta el médico argentino antes de entrar a la cancha. El médico le dice, anda a buscar a Diego, que mañana se dice en la tapa de todos los diarios. Claro. Y ella pierde pierde totalmente la discreción y se va hasta el medio de la cancha a buscarlo. Lo agarra de la mano y queda como la gran imagen del doping de Diego. Sí, vos contás en un momento del libro que esta mujer, que al principio no se le quería develar el nombre completo por temor a represalias, 2 años después vuelve a aparecer en los Juegos Olímpicos, también y vinculada con en este caso, la selección de Pasarela. Sí, sí, la FIFA le cuida el nombre primero. Hay algunas crónicas periodísticas que incluso hablan de una tal Ingrid María, y buscamos a esa Ingrid María, que finalmente no era, hasta que nos, sí, encontramos con Sue Carpenter, que efectivamente trabaja durante los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96, y unos enviados argentinos la encuentran a ella, y ella se presenta otra vez y bueno, cuenta que era ella la que había sido la mujer que había sacado a Diego de la cancha. Sí, una actitud mucho lula, más que conspirativa. Sí, más mucho lula, más que conspirativa, tal cual. Y también con esa cosa de la admiración a los argentinos. Ella le cuenta a Pedro que le gustaba el tango, ¿no? Que escuchaba tango en su casa, ¿no? Ella vivía en Massachusetts, ahí muy cerca de Boston. Con una actitud muy cholula. Ale, vos comentábamos con Juan antes del programa que lo interesante de esta historia, como muchas de las historias que giran alrededor de Maradona, que tiene ese don de transformar todo lo que toca en una potencial historia, en el sentido de algo que se puede relatar, algo que tiene una continuidad, que genera interés. Y esto podría ser perfectamente una especie de Jackie Brown, ¿no? Una de Leermo Leonard o una película de Tarantino. Más allá de que no se narre un hecho delictivo, sino una cosa que no se termina de saber hasta qué punto es una conspiración, una negociación política, una casualidad, un error humano en el medio de una historia. Pero este tono está buscado a propósito, lo hablaron con Andrés antes de sentarse a escribir, fue surgiendo a medida que se desarrollaba la historia. No, la verdad que surgió, no hablamos del tono, sí hablamos de darle una estructura, de cómo le íbamos a contar, sabíamos que teníamos muchos personajes entrecruzados y eso hacía muy difícil lo narrativo, ¿no? Porque aparecen muchos nombres, muchas personas entrecruzadas, muchas estrategias y demás. Y finalmente creo que la misma historia le terminó dando el tono. La vida de Diego es una vida absolutamente cinematográfica, ¿no? Sí. Absolutamente cinematográfica. Y eso hace que... Y esta historia es cinematográfica, ¿no? De hecho, la empezamos con una imagen que para nosotros esa cosa de un laboratorio en sí. Los Ángeles, California, donde salta con un código que, bueno, hasta ese momento solamente lo conocía Blatter, que era de Diego, salta este doping. Por lo tanto, es lo que terminamos encontrando con la propia historia. Ale, para ir redondeando y saliendo ya del libro, vos estás viajando el lunes a Brasil, arranca el Mundial en muy pocos días, danos un palpito, ¿cómo nos va a ir? Qué difícil. ¿Viste? Y te tiré acá la que no te puedo preguntar en el otro programa porque no da. En día del futuro, yo tengo la expectativa que creo que tenemos todos con la selección, pero creo que, la expectativa de que Argentina por lo menos va a jugar 7 partidos, ¿no? Esto significa que por lo menos tiene que llegar a semifinales, pero también es cierto que cuando vos te llegás al Mundial te encontrás con otra cosa, te encontrás con otro parámetro, entonces a veces es muy difícil. Argentina tiene un grupo accesible en principio, por lo tanto se supone que ya segunda ronda no tiene que haber problemas, y luego los cruces que se les pueden dar, si llega a ganar el grupo, son cruces que también pueden llegar. Pero el Mundial a veces te entrega tantas trampas en el camino, que es difícil tirar un pálpito. Pero creo que ahí te tendría que hablar más con el deseo que con el análisis, y el deseo, obviamente, que es el que tenemos todos, que Argentina termine jugando esos 7 partidos, por lo menos. Nos vayamos al final del torneo, ¿no? Sí. Parece un Mundial hecho a la medida de Brasil, y uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si Brasil se queda en el camino, en el marco de todo esto, ¿no? Creo que para los brasileños sería insoportable, ¿no? Haber organizado otro Mundial y no ser campeones. Sí, les costaría mucho en todo sentido. Lo que por lo menos vamos a esperar, que no nos pase algo parecido al 94, porque es verdad lo que dice el libro, que fue un drama nacional, fue el gran drama nacional del deporte, más allá de exceptuando las tragedias, ¿no? Y también, como último comentario del libro, hay que decir que ustedes realmente se pusieron a hablar, o sea, fueron a las fuentes, encontraron a un montón de personajes supuestamente secundarios, pero que no lo fueron. Por ejemplo, los dos médicos de la comitiva. Obviamente Daniel Cerrini, que es el famoso dietólogo que se ocupó de darle la efedrina a Diego. Y ustedes, insisto, un gran mérito del libro es como lo que dice Nico. Creo que está contado de una manera casi de una novela policial, lo cual, y yendo hora por hora, día por día, todos los detalles, lo cual es apasionante. Y además que dan respuestas, ¿no? No hacen la fácil de decir, no pudimos. Bueno, van hasta el fondo, hasta lo más cerca que pueden de conseguir una verdad. Y eso es muy interesante, porque uno termina el libro y dice, Jack, sé más de lo que pasó. Así y eso es. Está muy bueno. En principio, muchas gracias por los comentarios. Y la verdad es que fue precisamente eso es lo más difícil de hacer, ¿no? Proponernos, no contrastar testimonios, ¿no? Que, por ejemplo, hubiera sido una solución, la de poner testimonio contra testimonio, y bueno, sí, y después no. Claro. Que nos arreglemos, ¿no? Lo más difícil es tratar de contar una historia homogénea. Sí. Y bueno, la tratamos de contar, tratamos de dar respuestas a mucho y también a de abrir preguntas en otros casos. También. Que abren seguramente nuevas preguntas. Quedan abiertas, ¿no? Sí. Cierran algunas preguntas viejas y abren nuevas preguntas. Eso también está bueno. Así que bueno, te despedimos, te felicitamos, Alejandro, también a Andrés Burgo, tu coautor en el libro. Daba para una charla más larga, pero bueno. Por lo menos pudimos ahondar un poquito. Ojalá la vuelta del Mundial pueda venir a charlar sobre Argentina campeón. Ni hablar, dale, ahí ojalá estaremos. Ojalá que sí. Y te mandamos un gran abrazo y éxitos en el viaje. Bueno, muchas gracias, abrazo enorme para los dos, para todos los amigos de la Hora Pulenta. Y bueno, queda la invitación seguramente para charlar para la vuelta del Mundial. No sé, con copa, sin copa, pero ojalá que con copa. Dale, te despedimos con un tema del Perro Diablo que se llama, no casualmente, Dios. Gracias, abrazo grande. Abrazo. Chao.